En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. ¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este Tiempo de Información Deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición de Elche en Punta en este viernes 8 de septiembre de 2023. Como siempre, estamos encantados de saludarte aquí en la sintonía del 101.4 en Teleelche en Radio Marca, Teleelche Televisión y desde cualquier parte del mundo en nuestra web y app gratuita Teleelche. Estamos de previa. El Elche juega el próximo domingo en Valladolid, en Pucela, a las 9 de la noche en el estadio Nuevo Zorrilla, buscando ya en un partido de urgencias y de necesidad tres puntos para dejar muy tocado al rival que pierda. También se puede dar el empate. El Valladolid en puestos de descenso, uno de los claros aspirantes a estar arriba contra un Elche que solo lleva un punto más, pero sus sensaciones son mejores. Viene de sumar los cuatro puntos en las últimas dos jornadas. Para ese partido, el técnico del Elche tiene la ausencia por sanción de Carlos Clerc. Tendrá que modificar la defensa y la lesión de John Chetaulla. Sin embargo, tiene tres altas. Los defensas, los dos centrales, Diego González y Alex Martín, y el centrocampista, el pivote defensivo, Cristian Salvador. El técnico del Elche ha dejado claro que no está alarmado por la falta de gol, porque se están generando ocasiones, que van con la guardia alta porque saben que el Valladolid es un gran rival, aunque esté en horas bajas, que están en el buen camino y que jugando así llegarán los resultados. De casa se ha dejado claro que el Valladolid les va a obligar a estar al máximo. Le preguntamos al técnico si es un partido de urgencias, de necesidad. Sebastián Becasese. No, considero que todos los partidos son muy importantes y que siempre es un motivo de ilusión y de una posibilidad de plasmar todo eso que venimos haciendo en la semana y también de la posibilidad de darle continuidad a lo que venimos mostrando a lo largo del torneo, sobre todo en el último juego donde fuimos más regulares, donde creo que a través del protagonismo pudimos contagiar a nuestra gente, y eso nos da un poco el camino de dónde transitar o de dónde por dónde caminar. Me parece que tenemos esa ilusión. Nosotros hablábamos con los chicos de después de un 10% de lo que va de la competencia, tener perspectiva también. Si no, parece que cada partido al final empieza o termina algo, y es una continuidad. Justamente es una competencia de 42 jornadas en la cual tenemos que ir aprendiendo de la misma y tratando de darle continuidad a aquello que consideramos que va por buen camino. Creo que el equipo tiene mucha audacia, es protagonista, juega como se le reclama a la gente, en el sentido de hacerse cargo. Y evidentemente, el otro día le diga que somos el equipo que más... Las palabras de Sebastián Becas, es el técnico del Elche, hoy en la sala de prensa, en la previa del partido frente al Valladolid. Partido que recuerda el próximo domingo desde las 8:30. Retransmitiremos desde Pucela, desde Valladolid, si Dios quiere, y también con todo el equipo de Marcador aquí en los estudios centrales. Repasaremos también la agenda deportiva para el fin de semana y hablaremos del rival, del Valladolid. Ponernos hoy en un... Materiales Cano, todo para la construcción. Reformas y mejoras, Materiales Cano. Aislamiento térmico acústico, Materiales Cano. Para impermeabilizar, Materiales Cano. Materiales Cano, imprescindibles para construir. En Carretera La Hoya, en el 965 45 79 77 y en materialescano.com. ¿Sabes qué es lo maravilloso? Que

pero ayuda bastante, sobre todo si lo sabes gestionar. Y si hay un ganador de este partido, desde luego puede salir con un empujón moral importante, con ese golpe de autoestima y además dar un golpe encima de la mesa. Si es en el caso del Elche, todavía más, porque dejaría a un Valladolid tan tocado que presumiblemente despediría a su técnico Pezzolano, que no ha conseguido variar el rumbo desde que lo ficharon. Destituyeron a Pacheta para que salvase al equipo, no lo consiguió y ahora, pues fíjate, lo tiene en zona de descenso. Está claro que Ronaldo cortaría la cabeza de Pezzolano si el Elche es capaz de ganarle. Ojalá que sí, no queremos nada contra el técnico de Pucela. Además, otros focos de atención también están en dos ex blanquivioletas, Sergio León y Óscar Plano. Sergio León, que ha estado en las dos últimas temporadas, que incluso en esta campaña ha jugado con el Valladolid y ahora es su rival, más o menos lo que nos pasó con Mojica, aunque Mojica no llegó a jugar contra el Elche en la siguiente jornada una vez el Villarreal firmó o pagó la cláusula de rescisión. En este caso, Sergio León tiene toda la pinta de que va a jugar contra su ex equipo y a mí me da la sensación de que lo va a hacer desde el once titular. La incógnita es saber si va a apostar por dos delanteros con Sergio León y Mourad o solo uno. Y o es Mourad o es el propio Sergio León. Pero que Sergio León va a jugar no me cabe ninguna duda. En todo caso, la interrogante es saber si lo hace desde el once inicial o en la segunda parte. Y ojo, porque está Óscar Plano. Óscar Plano ha sido una gran referencia, uno de los jugadores ya legendarios del Valladolid. Ha estado seis temporadas, por ejemplo, las que ha estado Gonzalo Verdú, ha hecho muy buenos números, un jugador que en todos los equipos que ha estado estuvo cuatro años, salió de la cantera del Real Madrid, jugó en el Real Madrid-Castilla, estuvo cuatro años en el Alcorcón y luego seis años en el Valladolid, con el que ha conseguido dos ascensos, también dos descensos, pero es un futbolista que lo ha jugado prácticamente todo, es un media punta, segundo punta, sobre todo más media punta, con llegada y en algunas temporadas con gol. Y lo cierto es que, bueno, pues ha estado seis temporadas en el Valladolid y allí es un gran referente. Por tanto, Óscar Plano, Sergio León, también los focos apuntarán a ellos, vistiendo ahora la camiseta del Elche Club de Fútbol. En fin, hay bastantes estímulos en este Valladolid-Elche. En unos minutos José Antonio González nos dará el perfil y la última hora del conjunto vallisoletano, y aquí lo que vamos a dar es el perfil y la última hora del Elche, que ha entrenado esta mañana, penúltimo entrenamiento, mañana último entrenamiento y viaje a Valladolid, el partido a las 9 de la noche, el domingo, y para ese partido el técnico tiene la buena noticia de la recuperación de hasta tres jugadores, dos defensas centrales y un centrocampista. Álex Martín, Cris Salvador y Diego González ya tienen el alta y están aptos para al menos meter la cabeza en la convocatoria. Eso sí, hay una baja sensible, la de Carlos Kler, por roja directa frente al último rival, el Racing de Santander, y bueno, y la ya sabida de John Chetaulla por lesión de larga duración. Por tanto, 23 jugadores profesionales eliminamos de la ecuación a dos, quedan 21 hasta 23. Bueno, pues ahí el técnico veremos si echa mano de jugadores del filial, que por cierto hoy ha dicho que Rodrigo Mendoza va a jugar al menos esta semana con el filial, para reforzar el filial. Bueno, partido de necesidad, ha dicho que es un partido importante, que quiere darle continuidad a lo que está funcionando, que hay que mirar los partidos con perspectiva, no pensar que este es una final y ya está, sino que hay 42 partidos que son tan importantes, el primero como el quinto, como el 38º, que no está alarmado por la falta de gol, porque se están generando ocasiones y que tarde o temprano van a acabar llegando, que tiene claro que jugando así van a llegar los resultados, que están en el buen camino y que van con la guardia muy alta porque saben que el Valladolid, a pesar de llevar tres derrotas consecutivas, es un gran rival y les va a obligar a estar al máximo. Le preguntamos por si Sergio León va a ser titular y esta era su respuesta. Bueno, es una posibilidad, como lo es Mou, como lo es Borja, porque justamente en la semana lo que hacemos es eso, ¿no? Probar y darle la posibilidad a que desde la cooperación compita por un lugar. Y lo vienen haciendo bien. Hoy felicité puntualmente a la predisposición de Mogo al trabajo. Me parece que el equipo va entendiendo que justamente es eso, es un equipo. Y que más allá de los nombres propios que entren al 11, tenemos que saber que si es necesario que los últimos minutos que jugamos uno menos, Lautaro, Oscar, bueno, Sergio que ya estaba, Salina, que se han adaptado rápido al partido y Oscar ha tenido que ir al piso a cortar un balón, están dispuestos. Entonces, vamos usando según lo que creemos necesario para cada compromiso. Cuando uno habla del rival también sabe del poderío que tiene, calidad de jugadores, juego aéreo, vemos cómo compensar un poco de altura también. Bueno, hay un montón infinitas de variables que hacen pensar que justamente que armemos lo más compensado y equilibrado posible, buscando siempre nuestra prioridad, que es protagonizar. Vamos a encontrar un equipo que quiere la pelota, que la quiere como nosotros, que va a también hacerse cargo, y creo que va a ser un bonito encuentro. Un bonito encuentro, decía Sebastián Becasese, en el partido que va a medir a dos de las escuadras a priori grandes aspirantes al ascenso, junto con el Español, que seguramente por presupuesto y por calidad de su plantilla es el gran rival a batir, y evidentemente sin olvidarnos de los que han empezado mejor que todos ellos, como por ejemplo el Zaragoza, que es el gran líder, el equipo de Fran Escriba, que lo ha ganado hasta el momento todo. ¿Que le llegarán las vacas flacas? Seguro, a todos le llegan, pero que le quiten lo bailado. Es que tiene ya pues prácticamente un 25% de puntos de la permanencia. Pero ya sé que el Zaragoza no lucha por la permanencia. Pero bueno, ya tiene 12 puntazos. No sé el tiempo que al Elche le llevará llegar a esa cifra. Ojalá que pocas semanas, pero aún así tendría que ganar, pues fíjate, 3 partidos seguidos para llegar rápido a esas cifras. Bueno, le preguntamos al técnico por el Valladolid. Tras esas 3 derrotas, su afición de uñas, el técnico argentino no se fía para nada. No, yo sé que por lo que me cuentan y por lo que representa también la historia de la institución, sé que va a haber 26.000 tipos buscando alentar a sus jugadores, y nosotros tendremos que saber que en ese grado de dificultad en el cual nos vamos a encontrar, tenemos que estar muy unidos, porque yo no me fío de eso que vos manifestás, que puede llegar a ser una mirada, ¿no?, de mal arranque, buen arranque. Para mí, cada vez que uno tiene una posibilidad de competir, es una nueva oportunidad. Entonces nosotros vamos con la guardia bien, bien alta, porque sabemos que vamos a enfrentar a un rival de mucho desequilibrio individual, de buena estatura, que ocupa bien el ancho del campo, que tiene gente con oficio. Así que no, nosotros estamos preparando cada partido como lo venimos haciendo habitualmente, pensando en nosotros y tratando de ver de qué manera podemos neutralizar algunos puntos fuertes y podemos explotar algunos puntos fuertes nuestros, que creo que están sobre todo desde el juego. Y a partir de ahí, si tenemos la capacidad de poder ser protagonista y abstraernos de todo lo que es ese espacio que solamente vamos a ser bien visitante, mostrar el carácter, la personalidad y el temple para poder hacer lo que nos gustaría hacer, que es mostrar lo de la línea del otro día. Tenemos un lindo desafío por delante, ¿no? Un lindo desafío ante un Valladolid que va a salir con el colmillo afilado. Ganó el primer partido de Liga en casa por 2-0 frente al Sporting. Hasta ahí todo perfecto, lo lógico, un buen comienzo en casa. Es uno de los claros aspirantes. Sin embargo, perdió en Zaragoza 1-0. Bueno, se podía entender, Zaragoza, equipo fuerte, histórico, en la Romareda, pero el gran pinchazo fue en el tercer partido de Liga, cuando perdieron contra un recién ascendido 0-2 contra el Alcorcón, y lejos de arreglarlo, lo estropearon aún más en Albacete, cuando perdieron por 2-0. No hay peor rival que el que llega herido, y el Valladolid va a llegar muy tocado. Y eso lo hace peligrosísimo, por muchos motivos, porque además juega en casa, hipermotivado por su afición, que esto a veces pues hasta te pasa factura, ¿no? Esa presión. Por eso el Elche tiene que salir pues apretando desde el minuto uno para que al Valladolid no le salga nada y los pitos lleguen pronto al equipo vallisoletano, al palco donde se preparan protestas contra la gestión del cuadro de Pucela y que bueno, ese ambiente enrarecido, si es que se produzca, beneficie los intereses del Elche. Pero como el Valladolid se encuentre a gusto, marque un gol, se van a olvidar rápidamente del mal inicio y van a ir a muerte con su equipo. De hecho, de salida van a ir a muerte. Así que el Elche es el único que puede intentar cambiar las tornas y para eso tienes que salir a 200. Tienes que salir a todo trapo, con cabeza, demostrando tu estilo, queriendo la pelota, apretando en cada duelo a tope como si fuera el último y cuando no tienes el balón, bueno, siendo muy agresivo y muy, muy intenso. Solo así se puede ganar al Valladolid. Que nadie piense que porque lleve 3 derrotas seguidas va a ser un rival sencillo. Todo lo contrario. Y además tiene muy buenos futbolistas. Aunque ha vendido mucho, ¿eh? Decimos que aquí el Elche ha sacado 15 millones de ingresos, el Valladolid ha sacado 30 millones de ingresos y ha invertido 5. En proporción casi es lo mismo, porque el Elche ha ingresado 15 y no ha invertido casi nada, unos 200.000 euros. O sea que más o menos están a la par. Hombre, algo más ha invertido el Valladolid, pero han hecho lo mismo, hacer caja y bueno, pues con lo que tienen, tirar para adelante. Vamos a ver lo que sucede. Se le preguntaba al técnico rosarino, a Sebastián Becasese, sobre en el cierre de mercado la llegada de Sergio León y Borja Garcés, si piensa que han reforzado la delantera o se ha debilitado con la marcha de los Lucas Boyé, Pere Milla y compañía. Ahora estamos enfocados en los que estamos, en lo que dijimos el otro día, ya para nosotros es algún tema cerrado. Estamos contentos como convivimos, como compartimos y cómo nos predisponemos para cada compromiso. Cuando hablamos del sueño, ir a la historia, ir al pasado, era un poco lo que pasó el último juego. Que la gente se vaya satisfecha a su casa, obviamente quería ganar, pero me ha tocado estar en la ciudad, caminarla, recorrerla y lo que he recibido es eso, ¿no? La gente muy, pero muy ilusionada con lo que le muestran a este grupo de futbolistas. Y sabemos que podríamos y mereceríamos tener más puntos de los que tenemos. Pero bueno, tocó esto y por algo es, para fortalecer nuestras convicciones, nuestra creencia, nuestra certeza de que este es el camino. Cuando esto ocurre y uno consigue lo que merece, es más fácil creer, acercarse, insistir. Pero el otro día terminar el minuto 100 y atacar con uno menos y terminar metiendo 2 balones al arco rival, el cabezazo de Oscar, la jugada de Sergio, o después del impacto del gol del minuto 60 al 66, meter 7-8 desborde con 2 situaciones muy claras de gol. Me parece que es el camino, que estamos muy convencidos de que es lo que nos va a acercar después de un juego y el resultado habla por sí solo. Si se gana está bien, si se pierde no servimos para nada y si se empata queda esa sensación. Eso no lo aspiramos a cambiar, lo aceptamos, pero bueno, buscamos siempre ir por una línea de coherencia con los futbolistas y que le puedan devolver a la gente lo que la gente nos da, que es su confianza, su lealtad, su cercanía. Y con respecto a los que están, estamos bien. O sea, los que no están, no están y somos esto. Así que no me gusta comparar. Le preguntamos a Becasese si es una ventaja el factor psicológico. Es decir, el Elche viene de hacer sus mejores partidos y sumar de los últimos 6, 4 puntos, mientras que el Valladolid de los últimos 9 ha sumado 0, es decir, lleva 3 derrotas consecutivas. ¿O piensa que cuando el árbitro pita el inicio, esto ya no vale para nada? Paco, cuando empieza el partido, me parece que hay un desarrollo que ocurre en el tiempo presente y que en relación a cómo acontece ese desarrollo, eso se puede evidenciar o se puede potenciar o se puede minimizar, según quien imponga condiciones, según quien golpee, según quien concrete. Me parece que tiene que ver más con toda la imaginación previa, son todas hipótesis, que son reales, ¿no? Pero son hipótesis. Lo concreto acontece en el campo. Y en el campo ahí se termina todo. Cada uno tiene que mostrar sus herramientas, sus fortalezas, sus potencialidades, su comunión de equipo. Y yo siempre he visto un equipo de ellos también en ese sentido competitivo, desde que terminamos casi con los mismos puntos en el torneo pasado. Tenemos los mismos también acá. Me da la sensación de que es un equipo que nos va a obligar a estar en un estado máximo y tener un equilibrio perfecto entre la tensión y la relajación para poder competir, porque también la necesidad que vos mencionás siempre te obliga a sacar lo mejor de vos. En la necesidad todo el mundo siempre da un poco más también. Así que para nosotros todo lo ajeno no cuenta, lo que cuenta es lo que pasa en los 100 por 70, ¿no? Y lo último, si antes le preguntábamos por Sergio León si podía ser titular, no se ha mojado mucho porque ha dicho que puede ser titular, también Mourad y también Borja Garcés, o sea, vamos, que puede ser cualquiera de los tres o dos de los tres. Los tres fijos en el 11 ya te digo yo que no. Pero Óscar Plano, ¿cómo está Óscar Plano? Está jugando poco, en Valladolid no se lo acaban de... No acaban de entender por qué Óscar Plano está jugando tan poco. Le preguntamos si físicamente está bien. Becasese. Y Óscar me parece un jugador que viene creciendo día a día, que está en la línea de lo que es nuestro capitán, Fidel, ¿no? Creo que son jugadores que hacen jugar al equipo. Estoy contento de poder tenerlo él, porque lo que te digo, en esta cantidad de partidos y seguidillas que vamos a tener, es muy importante contar con esos jugadores. Entonces, van 4 jornadas y uno a veces quisiera tener que todos tengan más minutos, pero bueno, hay que dándole el tiempo también a un equipo, al conocimiento, a la forma, a la manera y saber que cuando... jugadores de estas características deben cambiarse, tener reemplazantes, tener jugadores pensantes, que en una jugada te pueden cambiar el trámite del partido y que además están muy comprometidos. Te lo expresaba en esa jugada puntual, porque es un jugador que estamos acostumbrados a verlo siempre en el espacio creativo, ¿no? Pero a la hora de recuperarse lo vio con un compromiso tremendo, ¿no? Yendo al suelo, evitando un pase. Entonces, para mí eso también es valioso, porque habla un poco de dónde apuntalamos y de dónde queremos llevar el grupo en esta unidad familiar también que planteamos, ¿no? Donde, bueno, hoy toca menos, pero sumá. Sumá donde toque. O lo expresaba Sergio en conferencia, o Borja. Ya con 3 días agarraron rápido el mensaje. Acá estamos para lo que necesite el equipo. Si son 5, 10, 20, 90, 100, pero estamos para lo que necesite el equipo. Y esa unidad es la que tenemos que insistir. Claro que son 22 y quieren todos jugar 90, 100 minutos. Eso es imposible. Entonces, a partir de ahí, de la aceptación y del compartir, entrenarse al máximo para cuando se lo necesite y esperar su espacio, ¿no? Bueno, pues las palabras de Sebastián Becasese, el técnico del Elche Club de Fútbol. Vamos a saludar a nuestro compañero José Antonio González. José Antonio, buenas tardes. Hola, Paco, muy buenas tardes. Porque es momento de hablar del rival, del Valladolid. ¿Qué nos puedes contar del conjunto de Pucela? Pues, Paco, que están revueltas las aguas en Valladolid. La afición ha anunciado protestas contra la directiva que encabeza Ronaldo Nazario y habrá una concentración antes del partido ante el Elche en Zorrilla. Y es que en Pucela hay un descontento generalizado por todo lo que ha sucedido en los últimos tiempos: descenso a segunda, mal arranque liguero con solo una victoria y 3 derrotas seguidas, y no menos importante, un mercado veraniego similar al del Elche, con ventas muy importantes pero con muy poca inversión. Por todo ello, la afición va a protestar contra la gestión deportiva e institucional de la entidad. Así lo ha anunciado la Federación de Peñas Blanquivioleta. Será antes del partido, aunque el malestar también será palpable probablemente durante parte de los 90 90 minutos. En lo estrictamente deportivo, los dos equipos han empezado con bastantes dudas. El Valladolid, de hecho, solo ha sumado 3 puntos de 12 posibles y está en puestos de descenso. Todo ello ha provocado que el técnico Paulo Pezzolano esté en la cuerda floja. Curiosamente, el entrenador uruguayo regresa de forma física al banquillo porque recordemos que en el tramo final del curso pasado fue sancionado duramente por unas declaraciones contra los árbitros del VAR. Este domingo ya podrá volver a estar a pie de campo para el duelo ante el Elche. Vamos a ver qué pasa porque su futuro está en el aire y si el Valladolid vuelve a perder, su proyecto en Pucela podría quedar herido de muerte. Leía la prensa vallisoletana a Paco esta mañana y, por ejemplo, los compañeros del Diario de Valladolid destacan que Pezzolano ha firmado el peor inicio del club en segunda división de todo este siglo. El Uruguay iguala con 3 puntos en 4 partidos los números de la temporada 92-93, es decir, que son números tan pobres que no se veían desde hacía 31 años en Valladolid. Un Valladolid que se reforzó en el tramo final del mercado con los delanteros Mamadou Silla y Marcos André. Hemos hablado mucho de la falta de gol del Elche, pues el rival de esta semana no se queda atrás, no ha marcado en sus últimos 3 partidos. Posible 11 titular ante el Elche, dibujo 4-3-3, con John en portería, línea de 4 en defensa con Luis Pérez por la derecha, centrales Quintana y Enrique y en la izquierda Escudero, centro del campo con César de la Hoz, Monchu e Iván Sánchez y en ataque Raúl Moro, Kennedy y Marcos André. Javi Sánchez y David Torres están entre algodones y veremos si entran en la convocatoria. Pezzolano ha hablado en la previa del choque ante el Elche, leo lo que ha dicho gracias a los compañeros de Radio Marca Valladolid. El Elche tiene un punto más que nosotros, aunque quizás tiene el entorno más sosegado. Juegan muy bien, lo que tenemos que cambiar es nuestra cara para que nuestro entorno también cambie. No me preocupa mi futuro, son las palabras del técnico del Valladolid. El partido el domingo a las 8:30 con la previa en Teleelche Radio Marca, Teleelche y es radio para Elche y Comarcas. Y por cierto, Paco, hoy estamos de enhorabuena porque el Estadio Martínez Valero cumple 47 años. Se estrenó, se inauguró en aquel partido amistoso Elche 3, Selección de México 0, un 8 de septiembre de 1976. Así que felicidades a ese pedazo de estadio que es el Martínez Valero. Así es, hoy es su 47 cumpleaños y si no recuerdo mal, marcaron Gómez Boglino, Finaroli y Orellana, los tres que marcaron en aquel empate contra la selección de México. Hoy, 8 de septiembre, 47 añitos, cumpleaños del Teatro de los Sueños, Frangiverde. Somos atracción. Somos impulso. Somos energía. Somos electricidad. Nuevo Skoda Enyaq Coupé, 100% eléctrico. Infórmate en skoda.es. Ven a tu concesionario Skoda. En Elche y Orihuela Serra Import y en Alicante Remeicar. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Si necesitas podar tus palmeras, Todo Palmera. Si quieres los mejores dátiles de Elche, Todo Palmera. Todo Palmera, empresa ilicitana dedicada a la poda de palmeras y arbolado, mantenimiento de jardines y tratamiento en general. Todo Palmera, venta de dátiles al por mayor y al por menor. En Todo Palmera también encontrarás herramientas para la poda de palmeras y cursos de palmerero. Búscalos en todopalmera.com. Box Mecánica Reyes, siempre con el Elche Club de Fútbol. Si vas a viajar, hazlo con seguridad. En Box Mecánica Reyes, revisión de batería, niveles, frenos, carga de aire acondicionado y de los neumáticos. Y no arriesgues, si tienes las ruedas para cambiar, hazlo ya. Box Mecánica Reyes, en Elche, calle Sabadell 1, polígono Altavix, teléfono 966-600-682. ¡No! Garantía Vita. Aseguramos que serás mamá. En Vita hemos creado un programa con el que garantizamos tu embarazo o te reintegramos el 100% del coste de tu tratamiento para que solo pienses en lo verdaderamente importante. Consulta condiciones en vitafertilidad.com y asegura tu embarazo con nuestra Garantía Vita. Vita, la clínica de medicina reproductiva de IMED Hospitales. La gente se ha vuelto loca. ¿Y sabes por qué? Porque Hogar Mobiliario lo liquida todo. Por cambio de exposición, liquidación total en cocinas y electrodomésticos, salones, dormitorios, vestidores, iluminación, ¡todo! Es una oportunidad única. Es tu momento. Y empieza a pagar dentro de 6 meses. Y recuerda que la reforma de tu casa está en las mejores manos con Hogar Mobiliario. En Elche, Avenida de Novelda 9 y hogarmobiliario.es. ¿Tienes un taller? Este verano mantén a tus clientes frescos con Autodesguaces Alicante. Solo para vosotros, profesionales. 5% de descuento en todo nuestro stock. 10% de descuento en elevalonas y mandos de clima. Y 15% de descuento en compresores. Solo hasta el 30 de septiembre. Autodesguaces Alicante. En Crevillente y Alicante. Autodesguacesalicante.com. Para ser aquí seguimos en la sintonía de Teleelche en Radio Marca. Vamos a repasar también la agenda deportiva para el fin de semana. José Antonio González, cuéntanos. En cuanto a la agenda polideportiva del fin de semana, Paco, destacar que arranca la temporada en fútbol en tercera red para Ilicitano y Torrellano. El equipo franjiverde se enfrenta a domicilio al Gandía el domingo a las 6:30 de la tarde. El Gandía ha tenido muchos problemas este verano por impagos a algunos de sus jugadores. Finalmente, todo parece indicar que ya se ha resuelto este contratiempo con la AFE, la Asociación de Futbolistas Españoles, y el equipo podrá competir. Así que el ilicitano debutará el domingo. Mientras tanto, el Athletic Club Torrellano se estrenará el sábado a las 6 de la tarde en el Isabel Fernández ante el Azeneta. Además, en la División de Honor Juvenil, el Elche juega en casa ante Lucán de Murcia el sábado a las 4 y el Kelme visita el campo del Ranero el sábado a las 6 de la tarde. En la segunda red femenina, el Elche estrena el curso con un duelo a domicilio ante el Levante B el sábado a las 7 de la tarde. En la previa, Teleelche Radio Marca ha hablado con el nuevo míster, con Javier Aguado. Recordemos que las ilicitanas vienen de lograr un ascenso sobresaliente la pasada temporada en Primera Nacional. Sí, bueno, la verdad que empezamos ya hace 5 semanas con dobles sesiones durante la pretemporada. Las jugadoras se están adaptando muy bien al trabajo que traigo de casa, que intento que se adapten lo mejor posible a este trabajo, y con muchas ganas de arrancar el sábado contra un rival que nos va a poner las cosas muy difíciles, que viene el año pasado a hacer un casi ascenso a una categoría superior. Intentaremos poner las cosas difíciles y a conseguir la victoria. Sí, lo que comentas, venimos de Nacional, el equipo fueron bastante sobradas, por así decirlo, la temporada pasada. Este año creo que el primer objetivo tiene que ser conseguir esos puntos que nos den la permanencia, un poco la tranquilidad de estar y asentarnos en la categoría, y a partir de ahí, una vez que lo consigamos, a ver dónde de cerca estamos para conseguir algo bonito. Por su parte, este fin de semana se celebran los trofeos Festa de Elche en baloncesto, voleibol, waterpolo y hockey. El CBI Elche disputa el suyo el próximo domingo a las 5 de la tarde en el Esperanza Lage. El rival de los ilicitanos será el combinado de la NCAA Pro Hooper, y la entrada es gratuita. Ismael Garlito es el director deportivo de la entidad. Nos da más detalles. Muy contentos y con muchas ganas de que llegue el domingo para disputar el trofeo Festa de Elche ante toda nuestra afición contra Pro Hooper. Nuestra preparación ha sido muy buena, nuestro equipo renovado, nuestra dinámica profesional. Tenemos muchas ganas de que llegue el domingo y presentar ante toda nuestra afición al equipo en este ilusionante torneo de pretemporada. También tendremos el placer de presentar nuestro proyecto social con 12 asociaciones con las que vamos a colaborar en un proyecto solidario durante todo el año en los partidos del primer equipo, tanto masculino como femenino, y deseamos que salga muy bien el evento, y invitamos a todos los aficionados del baloncesto y de la ciudad de Elche a venir y disfrutar de un gran partido. El Club Voleibol Elche juega su trofeo Festa de Elche el sábado a las 7 de la tarde en el Esperanza Lage ante Boleadores Cieza. En waterpolo, los equipos absolutos del Club Waterpolo Elche reciben para el Festa al Waterpolo Turia y al Nou Godella el sábado por la tarde en la piscina del Esperanza Lage. Y por último, los Titanes de Hockey se enfrentan el sábado a las 8 de la tarde a los Tsunamis de Barcelona en el Toscar, también en el Festa de Elche. Así que mucha suerte a todos nuestros equipos. Gracias, José Antonio. Gracias, Paco. Buen fin de semana. Igualmente, recuerda, nos escuchamos en una nueva edición de Marcador el próximo domingo a las 20:30, a las 8:30 de la tarde. ¡Feliz fin de semana! ¡Hasta luego! Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.